Estábamos escuchando el conjunto banda La Ley interpretando En Casa. Transmite para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate, para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos que nos escuchan y nos siguen desde distintas latitudes. Además, quiero agradecer, ya que estamos hablando de los oyentes remotos, las notas que hacen llegar, los comentarios por las publicaciones en Facebook, algunos que nos escuchan desde muy lejos, desde Europa, por ejemplo, y es lindo de golpe recibir el mensaje por Skype que dice: en este momento te estoy escuchando, el sonido sale bárbaro, se escucha muy bien el programa. Una enorme satisfacción saber que desde este remoto rinconcito de Parabachasca sale un sonido vía web que se escucha ya en la mismísima Europa. Una pequeña satisfacción para quienes nos gusta jugar a la radio. Vamos a iniciar ahora un poco entonces nuestras reflexiones sobre el tema, por llamarlo de algún modo cultural, más bien serían temas que nos debieran inquietar el espíritu para ponernos a indagar, temas que nos despierten el interés por estudiar, por aprender cosas, por determinar realidades, digamos, ¿no? Ese ha sido el enfoque que le hemos dado a toda esa visión cósmica del universo que habitamos, yendo desde lo pequeño, pequeño relativamente, pequeño nuestro planeta, el sistema solar, a lo grande, muy grande, que es la totalidad del universo. Y pasamos por estados de tamaño intermedio, nuestra galaxia, la Vía Láctea, una de las tantas galaxias, una de las millones de galaxias que pueblan el universo, pero que recorrerla, atravesarla de punta a punta, viajando a 250.000 kilómetros por hora, nos llevaría muchos siglos, miles de siglos, quizás, ir de punta a punta. Es decir, estamos hablando de dimensiones muy, pero muy difíciles de imaginar y mucho más de comprender. Pero esa es la búsqueda del hombre, descifrar ese misterio. No es que sepamos mucho, pero sabemos bastante más que aquellos griegos que miraban los cielos y le ponían nombre a las figuras que observaban de las estrellas sin poder saber exactamente de qué se trataba. Y tuvieron que pasar 1600 años aproximadamente para que Galileo inventara el telescopio, lo apuntara hacia esos puntos brillantes del firmamento y pudiera diferenciar algunos cuerpos fríos que lo único que hacían era reflejar la luz del sol, llamados planetas, de otros con luz propia que estaban pero tan lejos que aún con el telescopio se los seguía viendo como puntos brillantes, un poco más brillantes, pero seguían siendo puntos. Esas son las estrellas. Y por ahí descubrieron en medio de esas estrellas algo que era un poco diferente, que tenía otra formita, y a medida que los telescopios se fueron haciendo más poderosos, descubrieron que algunos de esos puntos que poblaban el cielo y que se los veía apenas difusos no eran estrellas. Eran galaxias lejanas, y ya con instrumentos de mayor capacidad lograron verlas en plenitud como verdaderas organizaciones de estrella, las galaxias. Y ahí se pudieron comenzar a estudiar todas las formas y diversas especies de galaxias que se conocen en el universo. De todo ese misterio nos bajamos para volver a pisar en la Tierra. Aquí estamos, en nuestro planeta. Veamos algunas cositas interesantes de nuestro planeta. El tamaño. Es una esfera la Tierra, aproximadamente un poco aplastada en los polos, pero disimulando un poco ese aplastamiento, podemos imaginarla como el globo terráqueo ese que vemos ahí en las librerías. Una esfera. una esfera con un diámetro aproximado de 12.000 kilómetros y una circunferencia, o sea, el perímetro de la esfera, de aproximadamente 40.000 kilómetros. Pi por diámetro, ¿verdad? 12.000 por 3,14 les va a dar cerca de 40.000 kilómetros de circunferencia. Bueno, esa distancia, esa circunferencia de la Tierra, en realidad no es que mida 40.000 kilómetros, es al revés. 40.000 kilómetros son 40 millones de metros. En realidad, esa distancia permitió definir el metro. Se llamó metro a la longitud de una 40 millonésima parte de la circunferencia de la Tierra. O sea, el primer sistema de referencia que se encontró en la naturaleza lo suficientemente estable como para tomarlo como un patrón de medida de unidad de longitud fue la circunferencia de la Tierra. Y se dijo, vamos a definir una unidad que la vamos a llamar un metro como la 40 millonésima ava parte de la circunferencia de la Tierra. Y así se lo definió al metro. Entonces se tomó esa longitud, se fabricó una pieza de un acero muy especial que no puede sufrir ni deformaciones, ni se lo guardó en una caja de vidrio para que se mantenga a temperatura constante, acero de iridio se llama eso, y a esa pieza, a ese pedazo de acero muy estable que tiene como longitud la 40 millonésima ava parte de la circunferencia terrestre, se la llamó metro patrón. Y a partir de ahí se fue construyendo el sistema métrico decimal. O sea, a la centésima parte de ese metro se lo llamó centímetro, a la décima parte decímetro, a la milésima parte milímetro. Mil veces ese metro se lo llamó kilómetro, y bueno, y así fueron surgiendo todas las unidades del sistema métrico. Después, pasado algunos años, con mejores tecnologías de observación y de medición, se comprobó que esa pieza de hierro, de acero iridiado, llamado metro patrón, no era exactamente la 40 millonésima ava parte de la circunferencia de la Tierra. Había una pequeña diferencia entre esos dos valores. Y como para que un patrón quede definido y pueda ser reproducido, tiene que tomarse algún elemento realmente muy estable, porque si alguien se roba el metro patrón que está depositado en un museo de París y desaparece, hay que fabricar otro, y para fabricar otro hay que recurrir a esa constante invariable que tiene que existir en la naturaleza. Bueno, los científicos descubrieron que cierta radiación de un isótopo radiactivo que emitía una longitud de onda tal que era permanentemente constante en el tiempo y en todo el universo. El mismo isótopo, la misma radiación, se podía emitir en Marte, en la Luna, en Júpiter, en la Tierra. Entonces consideraron que se trataba de un patrón muy estable. Entonces pusieron en correspondencia el metro patrón depositado en París con cierto número de longitudes de onda de esa emisión. Y entonces pasó a ser esa emisión la referencia estable de la naturaleza para validar la seriedad del metro patrón. Ahora sí se lo pueden robar, porque se lo puede volver a reproducir nada más que teniendo en cuenta las longitudes de onda de esa radiación. Pero ahí empezó la historia de los sistemas métricos, de los sistemas de medición, de las distancias y de las mediciones. De esos 40.000 millones de metros o 40.000 kilómetros que tiene el perímetro de nuestro querido planeta. Vamos a escuchar música y vamos a seguir con algunas otras características de la Tierra.

Escuchábamos a Miguel Mateos interpretando Mujer sin ley. Antes habíamos escuchado a Papo en el tren de las 16. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca. Online también por internet para nuestros amigos y oyentes remotos. Nuestro programa de los miércoles a la tarde, La Escuela en la Radio. Música, comentarios, algo de historia del rock y conocimientos generales que pueden dar respuesta a nuestras inquietudes. Recién veíamos cuál era el tamaño de la Tierra y cómo se definía a partir de ese tamaño el sistema de unidad métrico decimal, nuestra majestad de medida, el metro. Perdón. Un estornudo climático, digamos. Hablando de clima, justamente, ¿no? Está indeciso el clima, ¿eh? Por momentos calor y por momentos la brisita que produce algo de frescor. Hay que tener mucho cuidado. Estos estornudos que tengo, justamente porque de golpe uno siente calor, se saca el abrigo, de golpe viene la brisita, siente frío. Así estamos desde hace días. No se termina de estabilizar el clima. Bueno, pero vamos a seguir con la Tierra. Dejemos de lado ya el tema del tamaño. Y vamos a ver un poco cómo es la Tierra, ¿no? Cómo es esta esfera. Bueno, por empezar, tiene una característica interesante. Está en su mayor parte cubierta por agua. O sea, la Tierra es poca tierra, es mucha agua, digamos, ¿no? Vista desde el espacio se la ve muy celeste, muy azul, porque prácticamente es toda una superficie acuosa la de nuestro planeta, con estos continentes repartidos sobre, entre medio de esas grandes extensiones de agua, de mar. Pero pese a que tiene tanta agua, estamos frente a la crisis del agua. ¿Cómo se explica este asunto de que un planeta dominada toda su superficie prácticamente por el agua, más de las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra es agua, cómo puede ser que vayamos rumbo a una crisis del agua? Bueno, en realidad vamos rumbo a dos crisis del agua. Una crisis es la del agua dulce, o sea, el agua sin sal, porque esos enormes océanos que ocupan la mayor parte de la superficie de la Tierra tienen tal cantidad de sales disueltas que no la hacen potable para el consumo humano. Y para quitarles la sal mediante procedimientos existentes, haría falta invertir y gastar una enorme cantidad de energía que tampoco está tan disponible, porque esa es la segunda crisis que tenemos encima. La falta de energía, cada vez es más difícil conseguir energía, fuentes de energía, porque toda la cultura energética de este planeta, que se hizo una cultura dominada por el tema energético, está en manos de su majestad el petróleo, el cual no solo se está acabando, sino que además, al ser combustionado, produce tal contaminación ambiental que nos está perjudicando la atmósfera, generando el famoso efecto invernadero, es decir, modificando el efecto invernadero y produciendo estos cambios climáticos que parece que van a ser cada vez más tremendos. Entonces, estamos ante un problema. Mucha agua, pero salada. Para poder quitarle la sal hace falta mucha energía, pero tampoco tenemos energía suficiente. En realidad, el agua dulce en todo el planeta representa menos del 1% del total del agua existente. Repito, el agua dulce representa menos del 1% de toda el agua existente. Por eso estamos frente a una crisis del agua. Y hay una segunda crisis del agua, que es que la estamos contaminando. ¿Por qué? Y porque a los mares van a parar todos los desechos que no controlamos. todo lo que va a parar a los ríos termina llegando a los mares, y aún lo que no va a parar a los ríos, sino que penetra en la tierra, penetra hasta alcanzar alguna napa de agua subterránea, la cual va a terminar desembocando en algún río o en algún lago, y nuevamente va a terminar yendo a los mares. Algún científico hace un tiempo dijo que la vida en la Tierra se iba a acabar cuando se contaminaran los océanos. Cuando dijo eso, los océanos no presentaban ninguna contaminación. Eso fue hace como unos 50 años. Pues sepamos que ahora ya es detectable la contaminación de los océanos. ¿Quiere decir esto que se va a acabar la vida en la Tierra? Y puede que sí, puede que no, porque el hombre también es hábil, es astuto, desarrolla tecnologías, puede purificar, y además porque se está generando una movida muy fuerte para preservar el planeta. Entonces, cada vez están tomando más medidas de control para tratar de disminuir esa contaminación creciente de las aguas. Se han dejado de realizar cierto tipo de industrias muy contaminantes, se las hace de modo tal de que puedan atraparse los elementos contaminantes y no ser entregados a la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, porque se están encontrando, descubriendo y desarrollando permanentemente las llamadas tecnologías limpias. Es una lucha contra el tiempo. Si ganan las tecnologías limpias, perdura la vida. Y si las tecnologías limpias no ganan la batalla, y la vida se va a ver seriamente amenazada en nuestro planeta, ¿dentro de cuánto? Y 50, 100, 200, 300 años, pero no mucho más. Esos son los plazos donde se juega la suerte. Bueno, ese es nuestro planeta. El agua es un tema dominante, la escasez de agua dulce, la contaminación del agua de los océanos y el problema energético, que lo vamos a tratar en nuestro siguiente espacio. Vamos a escuchar música ahora y después de la música vamos a pasar al problema energético de la Tierra y cómo ese problema también se traduce en una enorme amenaza para la perduración de la raza humana. Vamos a escuchar Solo una noche más, interpretada por Miguel Mateos. Una canción nueva que se llama Por una noche más. Quiero ver bailar tu pelo mojado, mi pierna fina. Escuchábamos a Miguel Mateo interpretando Solo una noche más. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Bueno, estábamos hablando de nuestro planeta la Tierra, estábamos hablando del agua, de que es casi toda agua la Tierra, pero que estamos frente a una crisis del agua. Veíamos dos componentes de esa crisis. Por un lado, que el agua, solamente el 1% de toda esa agua que tiene la Tierra es agua dulce, que es la que necesitamos los seres humanos para sobrevivir y la que necesitan los cultivos para el riego, etcétera, etcétera. Mientras que el otro 99% es agua salada, y que el costo energético que implicaría quitarle la sal a ese agua es tan grande desde el punto de vista de la cantidad de energía necesaria que es casi imposible. Por eso nos vamos a ir ahora, después del agua, al tema de la energía en la Tierra. Pero antes quiero decirles que yo dije hace un rato de que ha llegado el momento de empezar a eslabonar los conocimientos que vamos desarrollando en diferentes programas. Fíjense que recién, cuando hablamos del tamaño de la Tierra, llegamos a la conclusión que el diámetro de la Tierra permitió inventar una dimensión, una unidad de medida, el metro. Pero antes, cuando estábamos hablando del espacio y del universo y de la galaxia, también las distancias fijas del universo nos habían permitido definir otras unidades de medida. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra, o entre la Tierra y el Sol, como más le guste, la llamamos unidad astronómica, y es más o menos 1.500 millones de kilómetros, más o menos, metros más, metros menos. Eso es una unidad astronómica que nos permite decir, bueno, aquel punto se encuentra tantas veces más distantes que el Sol, tomando la distancia de acá al Sol como una unidad de medida. Lo mismo podríamos hacer, decir, ¿a qué distancia está Rosario de Córdoba? Bueno, Altagracia de Córdoba está más o menos a 40 kilómetros. Si tomamos la distancia Altagracia-Córdoba como una unidad de medida, la llamemos altas a esa unidad de medida, Rosario se encontraría de Córdoba más o menos a 10 altas, porque Rosario está más o menos a 400 y piquito de kilómetros. ¿Está? Entonces, si usáramos eso, distancia Altagracia-Córdoba, como una unidad de medida provincial, podríamos situar los distintos puntos referenciados a Córdoba en esas unidades de medida. Así hacemos con el cosmos, tomando la unidad astronómica, que es la distancia entre la Tierra y el Sol, como una unidad de medida convencional. Después necesitábamos una bastante más grande, porque el universo es muy grande y se nos quedaba chiquita esa unidad de medida. Así como para medir distancias grandes en la Tierra no usamos el metro, usamos los kilómetros, que es mil veces más grande que un metro. Bueno, en el espacio nos pasó lo mismo. Se nos quedó chica la unidad astronómica, entonces definimos el año luz como la distancia que recorre la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo en un año. Esa es una distancia realmente grande. Un año luz es la distancia que recorre la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo en un año. Pues déjenme decirles que la estrella más cercana a la Tierra, Próxima Centauri, está a 4 años luz y medio, 4,5 años luz de la Tierra aproximadamente. Así que imagínense las distancias de que estamos hablando. Bueno, esa es la forma inteligente de relacionar los conocimientos para ir formando un entramado con ellos y que no se nos olviden las cosas, porque si no, esos números, esas distancias, se nos van enseguida de la mente. Pero lo que no se nos va a borrar nunca son las relaciones comparativas. Muy bien, vamos entonces al tema de la energía en la Tierra, porque dijimos que para salir de la crisis del agua, y si dispusiéramos de gran cantidad de energía, y podríamos quitarle la sal a los océanos y tener agua dulce en mayor cantidad. Pero ¿de dónde sacar esa energía? Es decir, ¿de dónde estamos sacando toda la energía que usamos en la Tierra? Ustedes saben que hay una gran cantidad de fuentes de energía. Pero yo les voy a decir algo. Solamente hay una fuente de energía que no proviene del Sol. Después la voy a mencionar. Todas las fuentes de energía que hemos estado utilizando hasta ahora, todas se originan en la energía del Sol. ¿Por qué? Es muy simple. La energía hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Por qué sube el agua a las montañas y al bajar podemos poner usinas, podemos poner turbinas que la mueva la fuerza del agua y produzca la electricidad? Y el agua sube a las montañas porque el sol la evapora, las transforma en nubes, descargan esas nubes sobre las montañas en forma de lluvia o de nieve, y ahí se acumula el agua que luego al bajar devuelve la energía que le entregó el sol en forma de energía cinética de movimiento del agua, y nosotros la transformamos a partir de tomar ese movimiento de agua, lo aplicamos al movimiento de una turbina, que es una máquina que puede generar a través de campos magnéticos electricidad, y bueno, entonces, aquella energía que gastó el sol hace un tiempito en evaporar agua y en subir agua a las montañas, hoy la recuperamos como energía hidroeléctrica a través de nuestras usinas. Origen, el sol. Vamos al petróleo. ¿De dónde salió el petróleo? Está abajo de la tierra, pero ¿de dónde salió? Salió del enterramiento de toda la flora y fauna de una época prehistórica. ¿Y qué necesitó toda esa flora para crecer y esa fauna para desarrollarse? Sol, energía. Sin sol no hay fotosíntesis, no hay plantas, no hay agua tampoco que las riegue porque no hay lluvia. Entonces, esos enormes bosques tropicales que poblaron la superficie de la Tierra y esos enormes animales como los dinosaurios y cosas por el estilo que fueron quedando atrapados por las capas geológicas y luego transformados sus sustancias químicas en petróleo y gas, bueno, ¿dónde se originó? En el Sol. Vamos a la energía eólica, porque mucha gente dice, bueno, cuando se acabe el petróleo vamos a usar energía eólica. Pero también se la robamos al sol, porque la energía eólica lo que hace es tomar la velocidad de los vientos. ¿Y quién produce los vientos y los cambios de temperatura que hay entre un punto y otro de la atmósfera terrestre? ¿Y quién produce esas temperaturas? El sol. Y si hablamos de la energía solar directa, la que utilizamos como energía solar, bueno, ni hablar. Entonces, ¿cuál es la única energía que no proviene del Sol? Pues aquella que es similar el proceso de producción al que utiliza el Sol, la energía nuclear. La energía nuclear, sea por fusión o por fisión de los núcleos atómicos, es la única forma de energía que escapa, que no necesita del sol para existir, porque lo imita, porque el sol, que emite una tremenda cantidad de radiación en forma permanente, esa radiación surge de una ininterrumpida cadena de explosiones o de procesos nucleares que existen dentro de su cuerpo ígneo como estrella. Entonces, cuando nosotros fabricamos un reactor nuclear, estamos produciendo en pequeña escala una reacción controlada similar a la que produce el Sol. Por eso podríamos disponer de un reactor nuclear y fabricar energía sin la presencia del Sol. Por eso es una alternativa casi ineludible en la historia del hombre. Nosotros, como raza, vamos a utilizar, nos guste o no, nos banquemos o no los desechos radiactivos, encontremos la mejor forma de que no sucedan accidentes en los reactores nucleares y encontraremos la mejor forma de cómo guardar por mucho tiempo los residuos radiactivos para que no nos afecten la salud, pero vamos a usar sí o sí energía nuclear. Y si no la llegamos a usar en la superficie de la Tierra porque los dioses son buenos y nos permiten utilizar otra cosa, y la vamos a tener que utilizar en las naves espaciales cuando estemos viajando por el espacio y no podamos recibir la energía del Sol. Vamos a tener que tener dentro de las naves nuestro propio solcito nuclear para poder abastecernos de energía. Muy bien, este tema energético es un tema muy importante porque es otra de las grandes amenazas que tiene nuestro querido planeta. A dos puntas la amenaza. Una punta es la falta de energía, que no se pueda desarrollar en el plazo necesario y con la seguridad necesaria la cantidad de energía nuclear requerida para suplantar al petróleo cuando éste deje de existir. Porque actualmente el 80%, el 88% prácticamente, de toda la energía que consume el planeta, la provee el petróleo. El 88% de toda la energía que requiere el planeta, la provee el petróleo. No es fácil de reemplazar a quien nos está dando la casi totalidad del insumo que necesitamos. De modo que esa es una batalla tecnológica del hombre de cómo ir suplantando rápidamente al petróleo como fuente de energía porque se está agotando. Pero además los tiempos ahora se han acortado y ustedes lo saben porque estuvimos haciendo un programa especial dedicado al COP21, este encuentro de naciones que hubo en diciembre pasado en París, donde 195 países firmaron un acuerdo para que el uso del petróleo en realidad no vaya más allá del año 2050. Porque si se sigue usando petróleo en la forma en que se usa, en el año 2050 la temperatura de la superficie del planeta va a subir 5 grados centígrados. Con eso se van a derretir los polos árticos y antárticos y el nivel de los mares va a subir 6 metros, con lo cual van a quedar decenas de ciudades y países insulares debajo del agua de los mares. Entonces estamos ante una crisis mayor, a dos puntas con el petróleo, a tres puntas. Primera punta porque es el principal proveedor de energía. Segunda punta porque se está agotando. Y tercera punta que aunque no se agote no lo vamos a poder seguir usando porque si no el efecto invernadero nos va a transformar este planeta en un desierto y no sabemos qué vida puede quedar en él. De modo que ese es el gran drama que enfrenta esta civilización energética, por llamarla de algún modo. Y lo digo en forma un poco irónica, porque somos culpables de haber construido una cultura energética. Hemos construido una vida, una cultura, una forma de vivir que es toda en base a energía. Los automóviles individuales, el consumo eléctrico para todo, para calefacción, para refrigeración, para iluminación, para el transporte. O sea, Esta es una cultura basada en el consumo de la energía, pero no pensamos en que la producción de esa energía iba a poder fallarnos. Bueno, esa es la situación. De modo que vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a pasar a ver la historia de ese otro grupo rockero argentino que fue uno de los grupos que originaron el rock nacional, Los Gatos. Así que nos vamos a escuchar una canción de nuestro querido intérprete Lerner, Alejandro Lerner, que se titula Juntos para Siempre, y luego nos vamos con Los Gatos. Una vez más, buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer, de nuevo a jugar. La misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Vivimos una historia sin final, mantengo el recuerdo. Tú eres continuidad y amor, palabras de honor, un pacto de amistad, el mismo sentimiento sin igual. Nada cambiará, no habrá volver a empezar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Y singular. Alejandro Lerner, Juntos para Siempre, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa de los miércoles, La Escuela en la Radio, que combina música, historia de la música, historia del rock, junto con reflexiones sobre conocimientos que conviene tener y que debemos repasar. Así que es un programa combinadito que ojalá los chicos lo escuchen, porque estoy seguro que les va a interesar. Vamos ahora entonces a hablar un poco de este conjunto de rock nacional, que fue un poco precursor de toda la movida rockera allá por los 60, Los Gatos. Los Gatos fue una de las primeras bandas argentinas de rock, formada en 1967, luego de la separación de Los Gatos Salvajes. Se la considera uno de los grupos fundacionales del rock argentino y precursora del rock de autor en idioma español. Fue también la primera en componer íntegramente su propio material. Su primer éxito, La Balsa, es considerada la canción fundadora del rock nacional. La escuchemos. Escuchábamos a Los Gatos interpretando La Balsa, una de sus piezas preferidas por todo el público que los acompañaba. Los Gatos comenzaron a tocar en un lugar llamado La Cueva de Buenos Aires, un pequeño y precario club de jazz nocturno underground, ubicado en la avenida Pueyrredón al 1723, donde se concentraban los escasos músicos y seguidores del rock local. En marzo de 1967 se formó entonces Los Gatos, con Kay como guitarrista, Lito Nevia en primeras voces y armónica, Ciro Fogliatta en teclados y órgano, Alfredo Tot en bajo y Oscar Moro en batería. Otra de las interpretaciones de Los Gatos que impactaron al público es la pieza que vamos a escuchar ya mismo, Ayer no más. Ayer no más, pensaba yo si algún día podía encontrar alguien que me pudiera amar. Ayer no más, una mujer en mi camino me hizo creer que amándola sería feliz. Ayer no más, esa mujer tuve en mis brazos sin fundamento, pensaba que hacía feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados, ninguno la sabía más. Ayer no más, pensaba yo si algún día podía encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle y la gente, es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Vivir feliz mi vida, hoy comprendí que era feliz hacer no más, hacer no más, hacer no más, hacer no más. Los Gatos interpretaban ahora Ayer no más. El grupo tuvo su epicentro en el triángulo formado por La Cueva, el Instituto Ditela, situado en Florida al 900 de Buenos Aires, y Plaza Francia. Algunos de esos grupos y músicos pre-balsa fueron Los Gatos Salvajes, que estaban integrados por Lito Nevia, Ciro Fogliatta, The Seasons, Carlos Mellino y Alejandro Medina, Los Beatniks, Javier Martínez, Pajarito Saguari y Mauricio Bramben, Los In, Francis Smith, Miguel Abuelo, Tanguito y Papo, y los periodistas y poetas fundacionales del rock argentino, Pipo Lernut y Miguel Grinberg. Esto ha sido más o menos la breve historia de Los Gatos, a quienes despedimos ahora con uno de sus terceros grandes éxitos, Viento, dile a la lluvia. Quiero volar y una semana. Sin poder volar, viento vive a la lluvia, vive a la lluvia. Bueno, terminando con este breve recorrido por el conjunto Los Gatos, escuchábamos Viento, dile a la lluvia. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, ya la parte final del programa de los miércoles, La Escuela en la Radio. Hemos recorrido una serie de temas diferentes, alternativos e interesantes. Espero que así resulten también para ustedes, porque a mí también me despierta interés el preparar estos temas que me obligan a revisar cosas, a relacionar cosas. O sea, yo lo que trato de explicar es que también es un aprendizaje para mí y un recordar música que por ahí se queda atrás en el tiempo y que a uno le trae cierta nostalgia, como fue escuchar en este momento a Los Gatos. Allá por los 60 los tarareábamos permanentemente. Bueno, vamos yéndonos ya hacia el final. Vamos a escuchar a Fito Páez en Un vestido y un amor. Margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Y yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabés comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi. Y yo no buscaba a nadie. Y te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. El sitio FM 95.3 MHz. Líneas de contacto 03547-475-381. Vía mail a info@elsitiofm.com y en Facebook El Sitio Espacio Cultural.